nos pueden compartir? Bueno, nosotros uno de nuestros problemas son los sentimos que los acuerdos y compromisos de los gobiernos entre colectivos y participantes para el desarrollo de las actividades culturales. ¿Nos pueden contar un poquito sus causas? Sí, de hecho, uno de los acuerdos es, como estaba mencionando hace rato, creo que la falta de comunicación y el dejar de a un lado todas las actividades porque no se llega siempre a un acuerdo, o no se llega a tener un compromiso, creo que ahí se rompe todo a través de la falta de la comunicación. No sé si las compañeras quieran decir algo. Ok, perfecto. Como una cosa muy rápida y como una sugerencia a todos los colectivos, como un buen tip, es normalmente cuando estemos trabajando tanto con problemáticas como con causas, busquemos adjetivos. Es decir, evitamos formulaciones, por ejemplo, como falta de comunicación y más bien intentemos calificar esa comunicación. O sea, ¿cómo es esa comunicación? ¿Es interesada? ¿Es una comunicación deficiente? O sea, intentemos ponerle ahí adjetivos, porque en el momento que nosotros comencemos a trabajar con la causa, que es como vamos a trabajar con una intervención para intentar modificar el problema, va a ser más sencillo si trabajamos sobre, entonces tengo que eficientar la comunicación, ¿no? Tengo que hacer que la comunicación sea desinteresada. Tengo que clarificar la comunicación si el problema es que la comunicación no era tan clara, ¿no? O sea, ir trabajando con adjetivos en la formulación nos va a ayudar mucho a intentar diseñar unas causas un poquillo mejor. Un primer paso de ponerle falta de es un muy buen primer paso, luego modificarlo es, le sugiero que vaya por ese lado, ¿no? Ok, nosotros tratamos de encontrar algo en común entre todos y todas las colectivas que estábamos ahí. Así que nuestro gran problema fue falta de participación de los actores involucrados en el desarrollo de los proyectos de los colectivos. Involucrados pensando como en los participantes a quienes estamos dirigidos, hacia las instancias donde se tiene que hacer como estos trámites en relación a quizá a la solicitud de permisos para el espacio y quizá también como para la elaboración, por ejemplo, de material audiovisual, que se tiene que ir a hablar como con otras personas para poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, como que nuestras primeras causas directas es esto que colocamos aquí, desconfianza por parte de las y los participantes, que esto está derivado por los intereses particulares de otras instituciones. A veces las personas, pues, tienen la sensación de que son usadas, y también por eso hay como una desconfianza de poder trabajar como con nosotros o participar en nuestras actividades. Lo otro sería el desfase en fechas y tareas a realizar, ¿no? Entonces, que esto tiene que ver como con algunos trámites burocráticos. Un ejemplo que nos ponían o que sugería Charlie era que tenía que ir a hacer como unas cápsulas, grabar algo y la persona encargada del espacio lo mandó a la delegación, ¿no? Y cuando tenía como, y quizá era un ejercicio muy breve, pero implicaba como un permiso mayor y se iban a tardar mucho más en poder realizar este tipo de trámite. Lo otro sería otra causa directa que identificamos fue el formato presencial o virtual de los talleres o de las actividades, y que esto también estaba derivado para que pudieran participar dependiendo en dónde iba a estar ubicado el espacio cuando las actividades ya fueran de manera presencial. Y la otra sería la falta de difusión, que valorábamos que tenía que ver con una cuestión de comunicación o de diseño de una estrategia, quizá sí a nivel colectivo, pero también con otras instancias que tienen como mayor poder para poder llamar a las personas. Entonces fue algo así.